los del Distrito 7. Sí, sí, los del Distrito 7. Me han golpeado. El Ejecutivo me ha garantizado que iba a estar bien. Yo he ido. ¿Ya? Teófilo, ¿qué? Teófilo, yo le he ido. Él me ha pedido que vaya a decirles a qué hora íbamos a integrar la reunión con la alcaldesa. Yo he ido ahí como autoridad. Y ellos han empezado a agitar a la gente y la gente me ha comenzado a golpear. Me han golpeado, me han secuestrado. ¿Ahorita dónde se encuentra, hermana Nancy? Apenas he podido escapar de San Roque. Ya. Me han llevado a empujones, a gritos y a golpes hasta San Roque. Ya. ¿Iba sola, hermana, o no la acompañó? No, no ha permitido que nadie pueda acercarse. Ya. Pero han aprovechado de eso. Y hermana, ¿a qué fue con el Ejecutivo del Distrito 7? Ellos han pedido que como autoridad pueda decirles a qué hora íbamos a entablar la negociación con este tema de escuelas dignas. Ya. Por eso es que yo he ido ahí. Ellos me han garantizado que iba a estar bien, que no me iba a pasar nada. Ya. Pero han sido muy violentos. Ellos han sido los primeros en gritar, en incitar a la gente, siendo varones todavía. Ya. Hermana Nancy, ¿a qué hora pasó esto? Esta mañana. Esta mañana. ¿Cómo? Ya acabo de poder escapar de ahí. Me han apedreado toda la ambulancia porque me han golpeado. Me han apedreado y han roto toda la ambulancia. Ajá. Hermana, ¿a qué hora siempre ha sido secuestrada? A las 10 de la mañana. Ya. Y recién ahora están detenidos muchos de mis compañeros que han intentado ir a ayudarme. Están secuestrados en el centro de salud. Esa gente no entiende razones. Ya. Los han golpeado y dicen que a los que me han ayudado igual los han golpeado. Yo pido que vayan a ayudarlos. Ya. No es culpa nuestra, todo este problema es del anterior secretario municipal y del arquitecto Guido Espinosa. Ellos son los responsables y ellos deberían de venir a dar la cara ante esta gente. Hermana, ¿a quién apunta como directo responsable? Yo he ido a dialogar con don Teófilo, que es el ejecutivo, y he conversado con él. Ya. Yo he ido bajo su garantía de él, de que no me iba a pasar nada. Ya. Pero no fue así, eso fue una trampa, fue una mentira. Solamente me han tenido para poder golpear. Ellos tenían esa intención, en ningún momento ellos quieren dialogar, no entienden razones. Qué pena, hermana. Teófilo, ¿su apellido sabe, hermana? No, no sé su apellido. Ya. Pero es del Ejecutivo del Distrito 7. ¿Es de la FEJU? ¿De la FEJUVE? Es de las juntas escolares. Juntas escolares. Muy bien, hermana. Ahora, ¿de dónde se encuentra? Ya está buen recaudo y eso quisiera que nos comente, hermana. Estoy en el hospital holandés. Porque, como le digo, me han golpeado. Qué pena, en el piso solamente sentía pies, patadas por todos lados. Me han levantado como un muñeco de trapo. Me han jalado y me han arrastrado de mi cabello. Y me han arrastrado y empujones me han llevado hasta San Roque. No comprendían yo estaba mal, que me dolía. Ellos no han entendido razones. Hermana, ¿cuántos retenidos, cuántos secuestrados existe en el centro de salud y qué centro de salud es? El centro de salud San Roque, están ahí. ¿Ya? Están ahí detenidos, secuestrados por esa gente que no entiende razones. Ya, hermana, tal vez algo más que desea agregar. Mire, yo le estoy en este momento haciendo la entrevista para también difundirlo, hermana. Yo quisiera que esta señora de Marapasa, empezando de Edgar Patana, que nos hacía a los que vengan a dar la cara, y a los que vengan a asumir esta responsabilidad, porque ellos han perjudicado la educación. Ellos de manera irresponsable han ocasionado todo este daño a la educación. Nosotros lo único que queremos es buscar que todo sea normal, que todo empiece a ser transparente. Eso es lo que queremos. Hermana, para concluir, ¿qué proyectos están o cuántas escuelas dignas se iban a ejecutar en el Distrito 7? Tenemos más de 25 proyectos 25. Que tienen ahí. Ya. Hermana, que tienen algunos presupuestos y otros no tienen presupuesto. Han sido muy irresponsables estos señores. Edgar Patana, ¿por qué no viene a dar la cara como hombre? ¿Dónde está de para pasar y destinos? ¿Por qué permite que golpeen a personas inocentes que queremos el bien y el desarrollo de nuestra ciudad? Porque son tan cobardes y poco hombres. ¿Por qué no han solucionado esto? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar los platos rotos que estos irresponsables han ocasionado a nuestra ciudad, a nuestros niños y a nuestra educación? Ya, hermana, le agradezco por la información. Mire, vamos a hacer también lo posible para contactarnos. Al momento no tiene precisado cuántas personas están aún secuestradas en el centro de salud, hermana, de San Roque. No tengo. Cualquier persona que decía algo a mi favor, lo empezaban a golpear, a empujar y a insultar. Pena. Muchas señoras decían que no me hagan eso. ¿Acaso no tenemos hijas mujeres? Decían, y a ellas las empezaban a agredir de igual manera. Nadie podía decir nada. Qué pena. Muy bien, hermana, le estaremos llamando más adelante también para tener mayor información. Aguardo su recuperación pronta, hermana, para tenerlo también listo, también funcionando como autoridad, hermana. Muchas gracias. Ya, muy bien, hermana, le dejamos descansar también ahí en el hospital, hermano. Hermana, haremos lo posible también para contactarnos. ¿Tiene conocimiento de esto, hermana, la alcaldesa Soledad Chapetón, y qué ha instruido tal vez? La alcaldesa ha invitado a una reunión, a un diálogo a todas las juntas escolares, a los ejecutivos, hoy a las 4 de la tarde en el centro de convención. ¿Ya? Ellos deberían de estar ahí. ¿Ya? Pero no quisieron ir. ¿Advierte otros afanes tal vez, más allá de la protesta justificada? No sabría porque ellos, si realmente estuviesen interesados por el tema educativo, hubiesen asistido. Hubiesen asistido al diálogo con nuestra alcaldesa, pero no estuvieron ahí. No quisieron ir. Muy bien, hermana, aguardamos su pronta recuperación. Desde todo punto de vista nos solidarizamos con su persona también, por ese hecho inhumano que le realizaron. Hermana, aguardamos su pronta recuperación. Permiso, hermana. Está bien, muchas gracias. Muy bien. hemos tenido sí, el diálogo sostenido con la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano y Social de la Ciudad del Alto, Nancy Conde, quien ha sido brutalmente golpeada por algunos ejecutivos de las juntas escolares del Distrito 7 de la Ciudad del Alto. Ha sido secuestrada, le han golpeado brutalmente y esa es la denuncia que ellas plantearon. Esperemos que los ánimos puedan caldearse y no llegue a mayores.